con mis zapatos de claqué. Te asfixiaré con mi malla de ballet. Te ahorcaré con mi smoking. Y morirás mientras se ríe el disjockey. Y bailaré sobre tu tumba. Y bailaré sobre tu tumba. Te degollaré con un disco afilado. No somos dignos. No somos dignos. Buenas gracias y muchas tardes. Somos Mondo Caníbal, el único programa que emite en falda escocesa. Tengo aquí una intro, pero no puedo evitarlo. Hoy, ¿a quién tenemos invitados hoy? Manuelo Caníbal, que está aquí con nosotros. Pues ya que me ofreces el honor de dar esta notición, dilo, en el Radio Mondo Caníbal. Cupe. Amigos míos, hoy tenemos como invitado especial, dilo, a Miguel Costas. ¡Miguel Costas! ¡No somos dignos! ¡No somos dignos! Prietorikis Aristopoulos, al micrófono sin estar azul. ¿Qué tal? Hola, buenas tardes. Qué bien, no, suena. Somos dignos. Qué bien suena Singstar. Ahí rompió el mercado de los micrófonos. Al pie de los virus Mike de Caníbal, controlando. Bailaré sobre tu tumba. Joder, qué, pero bueno, qué sorpresa. Se lo tenía preparado, ¿eh? Sí, joder, amigos, estamos en Radio Mondo Caníbal, Toma Castaña. Y hemos aprendido una lección con Miguel Costas. Cierto, no ha abierto la mente. Somos la mejor radio del mundo. Efectivamente. Tenemos trabajo por delante. Vamos a cambiar los carteles, el merchandising. La pegatina que tenemos, hay que tirarlo todo. Chapa, las camisetas. Menos mal que no he hecho camisetas. Ahora que caigo. El equipo de Cheerleader tiene que cambiar el uniforme. Totalmente. Que no sirve el de Radio Mondo. Quitarse la braga para que se le vean el Pepe cuando hagan cabriolas. Sobre todo, quitarse la braga, lo más importante. Exactamente. Bueno, vamos a empezar el clásico. Vamos a dar nuestra dirección rápidamente para la gente sorprendida que se quede patidifusa. Efectivamente, Mondo Caníbal. Nuestra web, mondocaníbal.blogspot.com. Aquí podéis escuchar todos los programas, que ya son muchos, están en segunda temporada y se están acumulando el trabajo. Correos, si queréis contactar, radiomondocaníbal@gmail.com o tunicida@gmail.com. También en Twitter y en Facebook estamos. Poco más. Vamos al menú del día. ¿Qué te parece? ¿Qué tenemos hoy para comer? Sí, vamos para allá. Este es el cuarto programa ya, ¿no? El cuarto programa de la segunda temporada de... Oh, my God. De Radio Mondo Caníbal, Toma Castaña. Y lo estamos celebrando con un gran, ilustre invitado que nos ha dado de mamá rock and roll desde pequeños. El mejor cantante del mundo. El mejor cantante del mundo, amigos. Del mundo, sin duda. En el mejor programa de radio del mundo, amigos. Mejor, se junta Toma el hambre Castaña con las ganas de comer. Totalmente. Toma Castaña. Pues mira, en el menú, en este menú, hoy es un menú de lujo. Hoy es un menú de lujo. Sin despotricar ni mucho menos a las bandas que han estado en Radio Mondo, porque son muy grandes también. Este mejor. Mejor. Tenemos de entrante, pues... Vamos a hablar de Miguel Costas. Hombre, por supuesto, para entrar, qué mejor entrante. De primer plato, conspiranoias. Vamos a hablar de Kim Jong-nam, que ha sido asesinado. Pues de tercer, vamos a tener anécdotas del rock. El rock, otro capítulo más. De postre, tendremos últimas frases célebres. Vamos a dedicarlas a San Anselmo. Ah, Anselmo. Un santo. Seguiremos con Café y Puro, a cargo de... Entrevista a Miguel Costas, amigos. Vamos a hacerla a trocito. Vamos a diseccionarla como un plato de gourmet. Vamos a daros trocitos. No os vamos a dar la entrevista entera porque dura ¿cuánto? ¿24 minutos? Uf. Bueno, tremendo. Fue Miguel fue muy, muy amable con nosotros y estuvo muchísimo tiempo con nosotros. Miguel se vació, creo que llevaba estreñido mucho tiempo. Sí, y se vació con nosotros, amigos. Nos abrió los ojos, las mentes, las piernas, hizo con nosotros lo que quiso y nosotros nos dejamos. Ha vuelto a ser un mentor para nosotros, amigos. ¿Qué tenemos más? Para acompañar el pacharán, un protocolo incómodo en el spa. Y vamos a terminar pues dejando una propina, desmontando la historia de... Stanislav Petrov. Lo has dicho tú. Stanislav Petrov. ¿Quién será ese personaje? ¿Lo conoces? Pues no, solamente de oída. Te vas a quedar picue. Te vas a quedar. Genial, amigos. Vamos a aprender un poco más de la historia. Y nada, pues eso. Miguel Costas, porque tiene que haber de todo en este mundo. Sí. Tiene que haber de todo. Lo sabemos. Preocupante. Pero ¿quién es Miguel Costas, Manuelo Caníbal? Miguel Costas, amigos. ¿Qué os podemos contar de Miguel Costas? Cuenta algo de Miguel Costas. ¿No? ¿No sabes quién es Miguel Costa? No te preocupes, yo sí lo sé. No te preocupes. Espérate, amigos. Miguel Costa, socio fundador. Querido líder, estamos aquí. Aquí tenemos el papelito que lo había perdido. Claro. Amigos, Miguel Costas fue miembro fundador y ex vocalista y guitarrista de Siniestro Total, Aerolíneas Federales y Los Feliz. Por lo que he visto en muchas entrevistas, un poco que, como que se arrepintió de poner Los Feliz después de salir de Siniestro, porque la gente le perdió la pista. Perdió la pista por Costas, lo conocía. Claro, y ahora se ha puesto Miguel Costas, ya sabe todo el mundo quién es. Vuelve a candelabro. Con Los Feliz, pues... como que se esconde un poco el bravucón. Pretoriki, ¿qué referencias tienes de este personaje invitado que tenemos hoy? ¿Qué te llega? No, venga, escupe. Estamos tocando. Te hemos emocionado. Estás como... Yo es que tengo curiosidad por la entrevista. Por la entrevista, bien. Es verdad. Sí. Es que... Es que buena cadera, Pretoriki. Ellos no lo han escuchado de primera toma. ¿Lo podemos poner de primer plato o está en orden, no? ¿Está para del postre? Sí, de postre no, vamos casi a meternos con él después del primer tema, creo yo. El siguiente tema y un trocito de entrevista, sí. Sí, quiero oírla. Bueno, pues amigos, después de fundar tan magnas bandas como Siniestro Total, Aerolíneas Federales, pues Feliz... Sí, no para, tiene automático. Un respeto. Piloto automático le llaman. Que está hablando los mayores. A ver. Grabó 22 álbumes, ha escrito más de 300 canciones y colaborado con infinidad de bandas de todo el mundo. Está en los escenarios desde el 1982 y girando por toda España y Sudamérica, que por cierto también he visto por ahí que en Sudamérica sí que lo acogen como lo que es, ¿no? Mucho más querido. El mejor cantante del mundo. Y escuchado que aquí. Sí, porque aquí en España, amigos, a la gente no se le valora como se debe. Bueno, al público que nos escucha, que son los que son, muy poco, pero igual no nos conoce bien, pero bueno, no me gusta decirlo. Cuando Siniestro Total sacó su primer disco en el 82, yo tenía 10, tú 9 añitos, uh-huh. Y yo mamé más de Siniestro que de la teta de mi madre, que por cierto, me la dio poco porque yo mordía mucho el pezón, claro. Y lo destrozaba y me quitó, claro, que eso lo llevo arrastrando. ¿Eh? Tú ibas al grano, exactamente. Los preliminares los eliminaste directamente. Exactamente. Ibas al grano. Al grano, a morder pezones. Y te puedo decir, y al público, yo he mamado más de la teta de Siniestro que de mi madre. Ahí lo dejo y cojo la cerveza. Sí, amigos, tenemos hoy a un gran invitado. Es verdad. Yo, bueno, sabemos que todavía no lo creéis, pero en cuanto escuchéis la entrevista, pues diréis, joder, esta radio Mindundi. No, somos online, la mejor radio del mundo. Claro, es que no lo saben todavía. Vale. Esta radio Mindundi, ¿qué coño, cómo han conseguido esta entrevista con un ídolo, no? Porque es que ya fuera de coña, es que hemos mamado Siniestro Total desde siempre, ¿no? Somos la escoria y los gamberros que somos gracias a Siniestro Total, entre otras bandas, ¿no? Pero sobre todo, Siniestro Total y los Ramones están ahí de siempre, ¿no? Son, aleluya, son bandas de cabecera. ¡No somos dignos! ¡No somos dignos, amigos! ¡No somos! Y, pues nada, me he perdido un poco. ¿Qué estaba diciendo? Sí, que está enrollado. ¿La siguiente entrevista, entonces, a quién? ¿La siguiente entrevista? Bueno, pues... ¿Y esta Siniestro, la otra? A Michael Jackson. Michael Jackson, sí. Pues sí, porque mira, sí. Si estamos ya liados con a el A los carro, Ramones, sí. Coño. No, a Kurt Cobain, lo que pasa es que Kurt, no puede hablar. No, da igual. No boca, si ya estamos enganchados con el tarot, hacemos una ouija y a Kurt Cobain lo pillamos para el siguiente programa. Ya no hemos crecido, somos la mejor radio del mundo. Ya no hay límite. Se pone fijo. Se pone. Se pone, echa las cartas y se pone. Si el tío va a limpiar escopeta, se le ve que no le iba bien. No. No sabía, pero para entrevistar a ese tío seguro que tira bien. Oye, ¿vamos a poner ya un temita o sí, cómo va el tema? ¿Qué tema tenemos? Mira, el siguiente... Un temazo. No me beses en los labios. Ah, esto es un tema de... Esto es una versión que hace... Bueno, una versión, que esta canción es suya, creo yo. Es una versión de Aerolíneas Federales y creo que la canta con Vega, que era una vocalista, una de las vocalistas antiguas de Aerolíneas Federales, una de las bandas que fundó... Ajá. Miguel Costas en los años 80 junto a Siniestro Total. Vale, pues mira, ponemos este tema y directamente el primer trozo de entrevista enganchado para que después Perfecto. Del rock os vamos a dar un entremés de la entrevista que tuvimos con el gran Miguel Costas. Muy bien, pues no me beses en los labios, incluidas en Costas is Back. Ahí va. No me beses en los labios, no ves que me haces daño. Tengo un recuerdo que antiguamente me cogías de repente y me besabas con ardor. Un minuto, dos. Y por mí pasaba una corriente de más de 220. Has perdido facultades, mi amor. De andar en bicicleta y de nadar, no te has olvidado. En los labios, no ves que me haces daño. Tengo un calenturón que me duele un montón. Y además, no sé cómo lo haces, que ya no me satisfaces. Has perdido facultades, mi amor. Recuerdo que antiguamente me cogías de repente y me besabas con ardor. Un minuto, dos, y por mí pasaba una corriente de más de 220. Has perdido facultades, mi amor. Miguel, dígame. Sí, dime. Muy buena, somos de Mono Caníbal. Hombre, tenemos una entrevista ahora. Es correcto. Estoy con un mogollón de historias ahora mismo y me había perdido aquí en el infinito de la galaxia. Pero vamos con ella. Sí, ¿no? Vale. Bueno, mira, somos Joaquín y Manuel y somos de Radio Mundo Caníbal y cuando quieras empezamos, no sé. Mira, simplemente al principio contarte eso, que nosotros somos del 72 o 73, o sea, que con 10 años ya escuchábamos. ¿De dónde sois, andaluces? Sí, de Málaga, Málaga. De Málaga, es verdad. Vale, Málaga. Málaga tenía unos nervios yo, años tan. Sí, ¿no? Ya está, sí, cuando tocaba mucho Málaga. Con la he perdido, ahora no toca tanto. Sí. Pues una entrevista desenfadada, ¿no? Sí, totalmente serio, totalmente. Vale, pues venga, vamos allá cuando queráis. Vale, está ahora mismo en Vigo, ¿no? Por ahí. Yo estoy en Lugo. ¿En Lugo? Estoy en Vigo, pero vivo en Lugo, sí. Ah, estupendo, vale. Pues nada, simplemente eso, que ya decirte que te conocemos bastante bien y que eres culpable mucho de nuestra cultura porque te escuchábamos con dinamito. No, totalmente culpable. Vale. Asumiendo la culpa, pues ya. Debes condenarme. Entonces ya está, asumiendo culpa, estamos más relajados, gracias, hombre. Pues ya está, Manolo. Sí, empezamos. Bueno, directamente. Primera pregunta. Miguel Costas, ¿cómo haces para estar bien tantos años y no estar gordo? Sobre todo cuando hay una banda de chicas que dicen que es un vapera, la gachucha, que decían. Ya, es una cosa que no entiendo. Lo que pasa es que yo me ven como un padre ya. Yo creo que ya cuando me dicen, eres un vapera, quiero ser tu telonera, pero luego nada, ¿sabes? Luego cuando le digo, podemos ir a la docena, fumar un cigarro, pues ya no. Claro. Me ven así como un padre y tal, para que le dé consejos, cómo tocar la guitarra y esas cosas. Pero no, ¿sabes? Estoy me quedo ahí con una frustración horrible. Y es peor. Yo creo que es mejor que no te dedique nada. Pero bueno, la verdad es que Los Gachetes es un grupo muy bueno, porque, bueno, aparte que me haya hecho la canción, yo, bueno, coincidí con ellas en un concierto solamente, y la verdad es que me sorprendieron porque, bueno, pues un grupo punk, porque no hace falta llevar las medias rotas y hay tres pendientes en la cresta, ¿no? Punk. Sí. Y la verdad es que, joder, una energía, unas canciones de puta madre. Y joder, un grupo cojonudo que me moló muchísimo, ¿no? Es una pena que se pierdan estos grupos, ¿no? Con ideas muy buenas y bueno, yo creo que se merecen una oportunidad, ¿no? Se merece. Es un grupo joven, yo creo que tienen aún cosas que decir, ¿no? Sí, como tú decías, he visto en alguna entrevista que decías que se han perdido un poco la melodía, ¿no? De esas bandas punk, ¿no? Como el estilo Ramones y gente así, ¿no? Bueno, es que ahora Gatillazo es un grupo punk. Pues no. Yo qué sé, Scorbuto es un grupo punk. Pues no. Desacato, Los Suaves es un grupo punk. Pues no. A ver, los Clash, los Ramones, los Buscos es un grupo punk. Pero que hacía melodías, ¿no? Hacía música rápida hasta la hostia, pero hacía melodías. Fijaros un poco, ¿no? Los Dead Kennedys incluso, ¿no? Que iban a toda hostia, pero hacían melodías. Aquí no se hace melodías, se hace una cosa muy. Son unas consignas, ¿no? Así, un poco, sí, hasta los huevos de todo, ¡ah, qué horror! ¡Ah, guau, sí, pues siempre lo mismo, ¡oh! Todos imitan a todos, es siempre, ¡ah, no! Y la gente va a los conciertos y dice, ¿qué tal estuvo el concierto? Y dice, ¡ah, no sé, yo estuve allí! Entonces, siempre los festivales, sí, no es la verdad, ¿no? Los festivales siempre tocan los mismos y la gente, yo le pregunto, ¿qué tal estuvo Funaiti? Dice, no sé, yo estaba por allí, me lo pasé de puta madre. Pero la gente lo que va es a tomarse unas cervezas, le importa tres cojones. Lo que tocan, ¿no? Entonces, siempre tocan los mismos. Bueno, mejor con los que tocan, ¿no? Que cobran. Yo no cobro porque no me llevan a los festivales, porque no llevo pantalón de explorador, no llevo tatuajes, llevo el pelo corto, no sé, llevan unas rastas, y yo no sé, tatuajes ahí, y bueno, y dijera, ¡oh, tío, esto es una mierda, me cago en todo! Y aparte, una cosa muy importante, ya que este es un programa así, es, por ejemplo, mi grupo se llama Miguel Costa, si me llamara la caca de tu culo, todo con K, la caca de tu culo, todo con K, sería mejor. Y entonces, si en la de la caja de tu culo pusiera una de estas sacras, de estas, sí, y en la... Digo yo. Y la C la cambiara por la K, porque tú fíjate, desacato. Es con K, ¿no? Todos los grupos estos, que ahora no... Bueno, es que estuve viendo Manera Civil esta mañana, que todos con K. Es que ahora no se me ocurre, ¿no? Así de bote pronto. Oye, pero bueno, yo qué sé. Mondo Caníbal es con tres, ¿eh? El programa Mondo Caníbal es con tres, de casa. Sí. Hemos mantenido la C de casa, no hemos puesto la K en el nombre del programa. Pues soy gilipollas. No vendemos, ya estamos dos. Conspiranoías. Efectivamente, amigos, programa de Red Mondo Caníbal dedicado a Miguel Costas y viene, como dice la tutona, conspiranoias. Toma castaña. ¿Qué tenemos hoy? Hoy tenemos un plato de gourmet. No, seguramente habéis escuchado las noticieras. El Kim Jong-nam, hermano del amado líder de Corea del Norte, que ha sido asesinado. ¿Habéis escuchado el tema? Sí. Pues sí, pues ha sido asesinado en un aeropuerto. Por lo visto, dos chicas se le acercaron. Hay varias versiones, pero por lo visto está claro que le envenenaron, pero le pusieron un trapo en la cabeza mojado con un veneno. También le inyectaron y bueno, el hombre no sabía qué pasaba. También se dice que estas chicas, porque esto es muy grande, estas chicas le dijeron que era una broma. Vamos a hacerle una broma al hermano del amado líder. Ya verás, te vas a reír tú y el amado líder. Y total, que el tío cogió convulsiones, de camino al hospital, murió. Y lo curioso de que una de estas chicas, que era oriental, llevaba una camiseta que se ve por las cámaras, que pone LOL. No sé si este símbolo millennials, LOL, que significa en inglés... ¿Cómo lo en inglés? Léelo tú, que a mí me da cosas. ¿Cómo es? ¿En inglés? Sí. Espérate que lo pille. Significa, ¿cómo es? Laughing out loud. Ay. ¿Qué más? ¿Y el otro? ¿O laugh of loud? ¿O a veces lot of laughs? Lo bonito es traducido. Traducido significa reírse en voz alta o reírse mucho tiempo. Es decir, me parto. Sí, a carcajadas. Me muero de risa. Muerto de risa. Muerto de risa. La traducción, también una posible traducción. Y efectivamente, de risa no sé, pero murió. Lo curioso de este es el primogénito del anterior, del primer dictador de Corea del Norte. Digamos que hace ya mucho tiempo. El primer dictador murió. Dejó dos hijos. El mayor fue este, el que ha sido asesinado. ¿Ah, sí? Sí, sí, sí. Este es el que le tocaba mandar. No el segundo, que está ahora. Entonces, lo que pasa es que el amado líder padre, en su momento, claro, le iba a heredar el puesto, ¿no? Dictatorial al primer hijo, pero le pilló en un brete este primogénito, sin que lo supiera el padre, cogió un pasaporte panameño, así de Strange, se fue a Japón de Strange, queriendo ir con una identidad oculta a Estados Unidos, porque quería ir a visitar Disney World. Toma castaña. Sí, toma castaña. Entonces se enteró el padre. Le dijo, y lo castigó. Le castigó. Dijo, este igual no está preparado. No tiene el FP de dictador. No tiene... No me gusta como posible heredero. Pues ya no va a ser. Pues ya no va a ser. Se ve que tampoco le hizo mucha... Dijo, pues vale, pues me voy a vivir la vida. Ya ha estado este hombre pues, por ahí disfrutando la vida, mientras el hermano menor ha sido, cuando murió el padre ya, el heredero. Y efectivamente. Entonces, la teoría oficial habla de que el hermano mayor ha matado al hermano menor porque, digamos que era una competencia. Era como si alguien podía utilizarlo como posible heredero legal y quitarlo de en medio al hermano menor. Tiene sentido. Por si Estados Unidos o quien sea se mete malamente ahí la mano en el país y pone un otro líder. De matarlo. Claro. Pero más cómodo es ponerle un Disney World. Allí, Disney World en allí. Corea del Norte. Claro. Claro, pues eso podría ser. Eso podría ser. Y de hecho te quedas ahí. Pero esa era la teoría oficial. Pero la que nosotros trabajamos aquí en la redacción de Mundo Caníbal es que, porque hay un detalle en toda esta historia, es que hay una página web en China, parecida así como eBay, pero en chino, que no se llama Taobao, una tienda gigante en internet. Pues justo cuando murió el hermano, este hombre, como la chica asesina tenía una camiseta que ponía LOL, pues pusieron a la venta una camiseta LOL el día siguiente, a 870 euros. Claro, se hizo famoso. Digo, hostia, yo quiero... Todo el mundo quería esa camiseta. Digo, coño, esa asesina. Entonces hicieron ese negocio. La camiseta de la asesina. Eso, que ponía LOL. Entonces la teoría que estamos barajando es que quien está detrás del asesinato son las empresas de impresión de camisetas chinas. Está claro. Yo creo que sí. ¿Lo veis claro? Yo lo veo claro. Yo lo veo claro. Pero vamos, esa tienda que tú dices que tiene miles de productos... Sí. No está en internet. Está, sí, está debajo de mi casa. No jodas. Sí, esa la tengo. Escúchate G todos los días. No. Pues tengo una tienda que tiene millones de productos y es más chica que el asado de pollo que hay aquí al lado. Pues podría ser. Sí. ¿Por qué no? Ahí detrás de todo esto está... Hay una mano negra. Yo veo una mano negra y china. Las dos cosas, negra y china. Negra por arriba y china por abajo. Yo... La verdad que a mí me han dado ganas de comprarme esa camiseta, no sé, es algo instintivo, llama al instinto. Sí. Bueno, pues hasta ahí creo yo una conspiranoia bastante argumentada. Por la teutuana, no he oído yo a la teutuana, ¿sonado? Creo que sí, ¿no? Sí, dicho... sí. Ha dado el pie. Conspiranoias. Pero es que cuesta dinero y hay que dale. Amortizarla. Es tan aplicada que la nombra y ahí sale. Además, esta vale 5 euros. Esta podemos tirar de ella bastante. Sí. Bastante. Pues muy bien, ¿no? Muy bien todo. Bueno, pues nada, que en este programa de Miguel Costa tenemos una entrevista ahí en exclusiva. Increíble. Para el mundo mundial. El mejor cantante del mundo, en la mejor radio del mundo. Amigos, ¿qué podéis esperar más? Que sí. Ya no vais a escuchar nada mejor en la vida. Ya a partir de hoy, ya si queréis, podéis suicidar. Ya, directamente. Daros de baja de la SER, ya. Totalmente. De la COPE. Sí. De la COPE. Bueno, pues en vez de ir a la COPE, vete a confesar. O métete cocaína, pero ya puede ya cambiar. Ya. Ya es hora de cambiar. Ya es hora de cambiar. La mejor radio del mundo, sí, para todos vosotros. Bueno, vamos a poner otro temita, ¿no? No hay huevos. Por ejemplo. Vale. No, ese no lo tengo. Pues mira, soy una punk, ¿no? Se dice en English, con Bimba Bosé. Ah, pues mira, un pequeño homenaje para Bimba Bosé, que hace poco que falleció. Y nada, aquí nuestro pequeño homenaje, en esta colaboración con Miguel Costas. Efectivamente. Para su disco, ¿no? Costas is back. Sí, también. Vamos a escucharla. a letras. Asusto a las viejas y me pinto de azul. Hago lo que quiero porque soy una punk. Soy una punk. Soy una punk. Y tengo un perro con el pelo azul. ¡Hey! Anécdotas del rock. Amigos, en este programa, en el cuarto programa, tenemos la siguiente anécdota del rock. Os vais a quedar un poco patidifusos y patidifusas. No sé, algunos ya sabrían esto, pero la anécdota reza tal que así. Los pases de backstage para las groupies feladoras de Metallica. ¿Qué me dice? ¿Qué me dice? No me lo esperaba, ¿eh? No, sí. Los miembros de Metallica disfrutaron en sus años más locos de miles de groupies, al igual que Def Leppard. Crearon un pase especial y todo, ¿eh? Pero solo para las chicas que estaban dispuestas a dar placer oral. Según el Thomas Ruth Cheese, se trataba de unos pases de backstage en los que había impreso una pequeña cara sonriente. Él cuenta, pues para cada espectáculo teníamos pases laminados que le dábamos a la prensa, a los invitados de la banda, a los pipas, a la gente de la discográfica. ¿Los pipas? Sí, los pipas. ¿Quiénes son los pipas? Los que son los que trabajan de verdad. Vale. Yo como nunca he trabajado de verdad. A los invitados de las bandas, creo que ya lo he dicho, ¿no? Bueno, y luego teníamos, pues, para las chicas que daban sexo oral, unos pases rosados que tenían una cara sonriente en ellos, ¿eh? El gerente de producción y el gerente del tour se encargaban de la caja de los pases de las groupies. Yo tenía una llave. Así que ya sabéis que participé en esto. De ahí, ¿Cómo os quedáis? Hombre, de ahí supongo que vienen los emoticonos, ¿no? Claro. El chat fue evolucionando a partir de ahí. Sobre todo los emoticonos de felicidad, ¿no? Arrancó internet, Metallica ya sufría felaciones indiscriminadas. Uh-huh. Y evidentemente con esa cara sonriente que ponían en los tickets de invitación, pues eso se trasladó al chat. ¿Y quién no ha utilizado ese emoticono para pedir, por favor, chupádmela, ya? Es que yo creo que todos los que hemos tenido una banda, no hemos equivocado un poco. Yo creo que no hay que empezar a aprender a tocar un instrumento. No. Hay que empezar a diseñar emoticonos. Y pase de rosa con cara, mucho. Yo no sé si crear icono o directamente copiar Metallica. Sí, copiar a Metallica directamente, sí. Un grupo, ahora que se lleva, ¿no? Los grupos estos que copian, que hacen, ¿cómo se dicen? ¿Versiones? Pues sí, versiones. ¿Los tributos? Tributo, eso. Sí. Que son versiones, pero llaman tributo, que tributo queda mejor. Es como... Es verdad. Copio y digo homenaje. Bueno, tributo. No, pues yo hago un concierto y... tributo. Digo, ya, tributo tus cojones. Te pone el emoticono, vamos, tatuado en el ombligo, hijo de puta. Bueno, que también está muy bien. Cuidado. Desde aquí no queremos... ¿No? ¿No queremos? ¿O sí queremos? Bueno, vamos a dejar el tema de los tributos aparte. Vamos a hablar de mamadas, coño, ¿qué es lo que pega aquí? Estábamos tan felices con el emoticono rosa de la cara sonriente. No, era rosa. No metamos bulla. ¿No amarillo? Sí, creo que era rosa o algo así. Era rosado. Era rosado. Un pase rosado. Pase rosa con la cara sonriente. Claro. Bueno, chicos y chicas, ya sabéis, si recibís un mensaje, un WhatsApp con un emoticono rosa sonriendo, pues ahí lo lleváis. Claro. Sí. Y ya os pasáis por aquí, por un programa de Radio Mundo Caníbal. Sí. Y tendréis preferencia. Que esto no te lo he dicho, te lo voy a decir antes de empezar el programa. Nuestro logotipo de Radio Mundo Caníbal, una calavera con un mundo encima, ¿no? Ya épico, ya esto ha pasado, ha trascendido. Lo voy a cambiar. ¿Por qué? Voy a poner un emoticono rosa. ¿Te parece bien? Hombre, para la mejor radio del mundo... Sí, es la mejor del mundo. Todo es poco. Todo es poco. Dale mucho. Ándele. Pues mira, pues estamos. Hemos dicho que tenemos a Miguel Costa de invitado. Amigos, estamos emocionadas. Déjate llevar. Moja las bragas, exprésate. Tenemos las bragas como bayetas. Por los suelos, mojaditas. Bueno, yo en la entrevista me las he quitado. Es que no se lo he dicho a Miguel porque, yo qué sé, me daba un poquito de vergüenza. Pero... La mano que tenía en mi pene no era mía, era tuya. Ah, ¿era de tu pene? No sé. Yo me creía que era de Costas. Ah, pero se ve que en la entrevista no funciona igual, ¿no? Si hay entrevista telefónica. No. Todavía no se ha inventado esa tecnología. Bueno, en mi mente era la de Costas. Amigos, hoy hemos tenido la gran satisfacción de poder entrevistar a un icono de la infancia, a un mentor de la adolescencia, sí, señor, a un guía de la vida. Sustituyó a la AGB en nuestros años prepúberes, nos dio esa educación que el Estado no supo darnos y gracias a, más que gracias, como ha dicho él, por culpa de él, tenemos esta educación que tenemos. Bueno, ¿Qué vamos a hacer ahora? ¿Vamos a escuchar otra porción de entrevista magnífica o un tema de... ¿Por qué no? Magnífico, del mejor cantante del mundo. Pues una de las dos cosas, ¿qué te parece? Cualquiera de las dos cosas es posible. Me apetece escuchar al mejor cantante del mundo. Vale, hemos puesto antes Soy una punk. ¿Qué, ¿no? ¿Qué viene ahora? Puede ser Yo estoy bien, tú estás gordo. Un himno. Pero te lo digo desde la distancia. Porque estás gordo. Sí, ya. Claro, porque si no, gordo te lo diría más cerca. Gordo los cojones. Los cojones. Amigos, esto es un himno. Esto es un himno, ya de costas, ¿eh? Sí. Que será muy canturreado en sus conciertos. Y lo es. Y lo es con diferencia. Y en el Rocío no para de escucharse. En el Rocío no paran de alabar con al mejor cantante del mundo. Panderetas, flautas y cañas partidas. Son unos magos. Bueno, pues vamos a ponerlo. Yo estoy bien y tú estás gordo. Vámonos. Miguel Costas. Son las 6 y ya es la hora. He tomado unas cervecitas. Tengo un grano en el culete. A tomar unas cervecitas. Aniversario de Manolete. A tomar unas cervecitas. Sin contar chistes de Lepe. A tomar unas cervecitas. Reaparece Maradona. Esto hay que celebrarlo. A Escriba lo han hecho santo. Esto hay que celebrarlo. Yo estoy bien, tú estás gordo. Yo estoy bien. Te das un hostia en moto. A tomar unas cervecitas. Te echan del curro a patadas. A tomar unas cervecitas. En la primitiva no toca nada. A tomar unas cervecitas. El papá lleva tricornio. Esto hay que celebrarlo. Yo estoy bien, tú estás gordo. Esto hay que celebrarlo. Yo estoy bien, tú estás gordo. Yo estoy bien, tú estás gordo. Yo estoy bien. Últimas frases célebres. ¿Qué sería de nosotros sin la Teutona, guía de Radio Mundo Caníbal, la mejor radio del mundo, dicho por Miguel Costas, el mejor cantante del mundo? Y no lo decimos nosotros, lo dice el propio Miguel Costas. Toma Castaña. Toma Castaña, la mejor radio del mundo. Oye, Toma Castaña lo vamos a conservar también, ¿no? Porque... Sí, sí, Toma Castaña. ¡Oh! Por es Dios, que no la puedo. Mejor radio del mundo, si no tiene esa frase de Toma Castaña, no es la mejor radio del mundo. ¿Qué sería de nosotros sin Toma Castaña? Faltaría hidratos de carbono, vitaminas C, D, B y J1. ¿Esa sería tu última frase célebre? Antes de morir. Lo hablé hace dos programas. Una vez tu punto de morir, o creía que me iba a morir, es que iba en la moto a Tomete por la autovía. Y era de noche, no había luz en la autovía, bastante rápido. Y de pronto vi lo que parecía un bloque de hormigón. Ajá. Fue un microsegundo. Lo vi delante mía que se acercaba. Y no tenía reacción, no, o sea, dije, no puedo hacer nada. O sea, ni frenar, ni doblar. Digo, mi mente, lo último que dijo, antes de llevarse por delante el cemento, fue, hijo pum, me quedé en el hijo pum. ¿Qué pasa? Que al final no era un bloque de cemento, era un cartón doblado. A mí, mi mente era un bloque de cemento y cuando me cerraron los ojos así y pasé y dije, miré para atrás en el espejo y digo, ah, era un cartón, menos mal. Era un cartón. Por eso sé que mis últimas palabras son hijo puta. ¿Qué? Cambió tu vida. ¿Qué va, qué va? Yo, sigo yendo. He vuelto a nacer. A partir de ahora me voy a tomar la carretera de. Se me ha olvidado. En la siguiente curva, ¿en qué la rodilla? Yo vivo al filo de la navaja, chaval. Yo no soy un médica. Pero, o sea que, hijo pu, sí. O sea que la última será. ¡Ta! Bueno, para completar. Pero un poquito de coherencia. ¿Viste tu vida pasar en fotograma, como dicen? Sí. ¿Toda esta gente que drogada? No. Lo que sí vi fue un PowerPoint. ¿Un PowerPoint? Sí, con la letra. Sí, con la letra en Comic Sans y ponía PowerPoint. Así con las transiciones. Con las transiciones, sí, pero lo vi en modo edición. ¿Había gatito en tu PowerPoint? No. Había gadito, emoticono rosa, sonriente, pero... Ah, había ahí intención. Ya, pero se ve... Diciendo, te vas a morir y vas a chupártela. Pero se ve que como no me tocaba, se ve que lo vi en modo edición, no lo vi fotograma tras fotograma. Entonces vi que estaban editándolo. Alguien, o yo mismo, desde otra dimensión, estaba editándolo. Y sí, PowerPoint en modo edición, no puedo decir más. Y fue un microsegundo, ¿eh? Ahí lo vi todo. Modo edición, archivo, 60 diapositivas. Guardar como, tenía una copia de seguridad en otra carpeta y un disquete, porque cuando eso me ocurrió se llevaban los disquetes. Bueno, no sé. Bien. ¿A ti te ha pasado algo así? Última frase célebre, ¿tienes pensado algo? No. Todavía no. Todavía no. Una pena. Sería una pena no tenerla pensada. Tendría que ir pensando algo. Yo creo que cualquier día se me planta un bloque de cemento de eso claro. Por delante y yo creo no tengo nada. La más universal van a ser hijo puta o cabrones. Hijo o cabrones. Yo creo que la más universal. ¿Sí? Pienso. No sé. En la autovía hubo... O apaga el gas también. ¡Apaga el gas! También. O, por ejemplo, estoy yo para decir nada. Ay, eso también. Estoy yo para decir nada. Estoy yo para tontería. Mucho por el culo. Yo me muero y ya está. ¿Qué os quedáis? ¿Qué decías tú de...? Que en la autovía hubo un verano que llegó uno y dijo, ha habido un cabrón que ha puesto un sofá en medio de la autovía, tío. ¡Hostia puta! Y había un sofá. Claro. Y va a los coches. ¡Ay! Claro. Hasta que llegó uno y dijo, ¡PowerPoint! Bueno, vamos a retomar. Me he perdido. Estaba hablando de últimas frases célebres, ¿no? Ah, Teutona, hazte presente. Esto hacemos tarot y hacemos también Ouija, hacemos toda la vez en Radio Mundo Caníbal y siempre tenemos conexión mental trascendental con la Teutona. Últimas frases célebres. Qué acento me pone así. Bueno, una cachonda, ¿eh? No es para menos, es una Teutona. Vamos a hablar, última frase, vamos a dedicarlo a San Anselmo, teólogo y filósofo italiano. Cuidado. Murió el 2 de abril de 1109. Yo ese día creo que no estaba por ahí. En Canterbury, Inglaterra. Cuando era arzobispo de Canterbury. Por algo estaba en Canterbury. Fue canonizado. Murió de. Porque cogió frío. Es que en el 1100 y pico todavía no se habían inventado las puertas. Las puertas, pero bueno, en 1109 hacía mucho más frío que ahora, ¿eh? Por eso te digo, que como no se habían inventado las puertas, pues una corriente. Pero, claro, pero aparte que no había puertas, que es que hacía más frío. Es que eso la gente no lo sabe. Continúa. Vale. Canterbury. ¿Eso dónde está? Canterbury. Puf, eso está lejísimo. Vale. Que como era italiano... Italiano, sí, pero... Eso suena a inglés. A inglés, es verdad. Suena una película de chico que era El fantasma de Canterbury. Pues igual tenía algo que ver San Anselmo. Pero bueno, estaría de intercambio. Pues era italiano, era un fantasma, seguro. Ahí la has dado. No. Me estaré dando un curso de pizzas, de cómo hacer pizzas. Amigos italianos, si nos escucháis... Un abrazo de la mejor radio del mundo. No nos toméis en quina. Bueno, al grano de San Anselmo. Bueno, claro, San Anselmo, mejor no digamos eso. Bueno, su última frase es bastante largo, pero creo que merecía la pena comentarlo. ¿Qué ¿vale? dijo? ¿Qué dijo? Voy a decir lo del tirón y después vamos a analizar por parte, ¿vale? Dijo, bien, si él lo quiere así, le obedeceré. Pero yo aceptaría con sumo gusto que me dejase aquí un poquito más. Hasta acabar de solucionar un problema sobre el origen del alma que tengo aún pendiente. Esa es la primera parte. Oh, el tío que estaba ahí. Tío, estaba muriendo de verdad. Al principio... O lo mataron. Últimas o lo mataron. Célebres. Sí, que sí, mujer. Cállate. Total. Que él... dice, bien, si él lo quiere así, lo obedeceré. Aquí acepta, ¿no? Pero yo aceptaría con sumo gusto que me dejase aquí un poquito más. Lo acepta, pero también dice, un poquito más, a lo mejor no vendría mal, ¿no? A ver si... Y ya se excusa diciendo que hasta acabas de solucionar un problema sobre el origen del alma que tengo un pendiente. O sea, como diciendo que no es porque yo quiera, que no es que yo esté diciendo yo sí y este no, sino porque, coño, soy San Anselmo, tengo un temita pendiente filosófico, joder, un poquito de por favor. Pero sigue hablando y dice, porque si yo ya no estoy aquí, no sé quién sería capaz de hacerlo. Vamos, si esta es la mejor radio del mundo y Miguel sí. Costa, el mejor cantante del mundo, este es el mejor santo del mundo. El mejor santo del mundo. Y sí. Lo está dejando caer. O sea, está dando argumentos. Digo, dejadme aquí un poquito más que... Y ya termina diciendo, si pudiera al menos tomar algo de comida, ¿acaso así recobraría mi fuerza? Ya lo da por perdido, porque se ve que se está muriendo, se ve que va a hincar el pico, que ya va a mochar. Y dice, algo de comer, un jamoncito, un queso, una cervecita. Y cuando dice, ¿acaso así recobraría mi fuerza? ¡Bum! Y murió. Santo. Yo creo que lo mataron. Lo mataron, ¿no? Por pesado. Por pesado. Por lengua, era un lengua. ¡Mirte a los humanos! Muy, muy bien metido ahí el... Pero es que, claro, yo creo que hasta desafiaría al mismo Jesucristo. Claro. Con ese talante, con esos huevos, esos huevazos que llevaba. Huevazos, pues llevaba unos huevazos. Con ese frío. Sin puerta, de verdad, tío. El tío diría, ¿qué coño que crea pan, vino y peces, ¿no? ¿Qué multiplico? No tenía cojones de coger a todo y decir, yo pago esta ronda, coño. Claro, cojones. Y don Anselmo. San Anselmo. Bueno, primero, se murió don, pero después fue San. Oh, vale. Sí, don, se murió San. Don y claro. Claro. Dijo, os invito a esta ronda. Invito a esta ronda. Eso Jesucristo, digo, con dos huevazos, os invito a esta ronda. Con dos huevazos, claro que sí. Claro, una forma de enfrentarse a la muerte, pues sí, pues muy humana, muy humana, muy... No vamos a criticarlo porque cualquiera de nosotros en su lugar diríamos, pues sí, estaríamos dando excusitas. Yo creo que lo mataron. Este no vio ni el PowerPoint. Se quedó con la imagen del cartón. La imagen del cartón allí. El cartón. Por detrás. El cartón de fortuna ahí, nada más. Pues muy bien. Sí, muy bien, ¿eh? Oye, muy bien, no, la mejor radio del mundo, ¿eh? Este es la mejor radio del mundo, amigos. Este es el programa dedicado al mejor cantante del mundo. Y vamos a escuchar otro temita de Miguel Costa. ¿Qué os parece, sí, amigos? Sí, tendremos salpicón de entrevista. La entrevista con Miguel Costa. Durante el programa escucharéis que de pronto os de hop. Como vamos a ir mostrando una seta que sale del campo húmedo y nocturno, sale una seta pop, pues en partes de la entrevista con Miguel Costa para que lo disfrutéis en soledad mientras tocáis. Como dice nuestro amado líder, nos estamos ofreciendo la entrevista a cachos. Así que vamos a escuchar algo de Miguel Costas. ¿Qué tenemos por ahí, amigo? Pues yo estoy bien. No, ese ya lo hemos puesto. Hasta los huevos. Genial. Genial himno, amigos, que hay que canturrear. Sí. Siempre que estéis hasta los huevos. Y cuando no estéis hasta los huevos, pues la canturreáis igual. Pues también, sí, señor. Tirrea, yo soy tu papi chulo. Sí, Miguel Costa, muy a favor de, por cierto, del reggaetón, ya lo he dicho. Pues nada, hasta los huevos. Vaya percusión que te has amarrado, ¿eh? Tiene algo de percusión. Venga, a ver, una prueba. Vaya. Estribillo directo. Hasta, ¿no? Sí. Hasta los huevos. Los huevos. Está los huevos. Está los huevos. Vale. Hasta los huevos. Estoy hasta los huevos. Hasta los huevos. Estoy hasta los huevos. Hasta los huevos. Estoy hasta los huevos. Hasta los huevos. Estoy hasta los huevos. Hasta los huevos. Que siempre me toque a mí pagar. En las colas siempre al final, los porteros no me dejen entrar, me pongan Fanta en vez de gas. Es la hora de entrar en acción, hay que cambiar la situación. No nos podemos acojonar, todos a una hasta el final. Hasta los huevos, estoy hasta los huevos. Hasta los huevos, estoy hasta los huevos. Hasta los huevos. Estoy hasta los huevos. Hasta los huevos. Estoy hasta los huevos. El váter ocupado cuando voy a mear, metiéndose rayas todo el personal. La música a tope y tengo que gritar al camarero lo que quiero tomar. Es la hora de entrar en nación. Hay que cambiar la situación. No nos podemos acojonar. Todos aún hasta el final. Hasta los huevos. Estoy hasta los huevos. Hasta los huevos. Estoy hasta los huevos. Hasta los huevos. Estoy hasta los huevos. Hasta los huevos. Estoy hasta los huevos. Detrás de la barra siempre estarán varias tías buenas, pero buenas de verdad. Tú siempre a todas les quieres entrar. Ellas ponen cara, cara de estar. ¡De estar! ¡De estar! Hasta los huevos, estoy hasta los huevos. Hasta los huevos, estoy hasta los huevos. Hasta los huevos, estoy hasta los huevos. Hasta los huevos, estoy hasta los huevos. Hasta los huevos, estoy hasta los huevos. Hasta los huevos, estoy hasta los huevos. Hasta los huevos, estoy hasta los huevos. Hasta los huevos, estoy hasta los huevos. Hasta los huevos, estoy hasta los huevos. Hasta los huevos, estoy hasta los huevos. Hasta los huevos, estoy hasta los huevos. Hasta los huevos, estoy hasta los huevos. Hasta los huevos, estoy hasta los huevos. Hasta los huevos, estoy hasta los huevos. Hasta los huevos, estoy hasta los huevos. Hasta los huevos, estoy hasta los huevos. Hasta los huevos, estoy hasta los huevos. Hasta los huevos, estoy hasta los huevos. Hablando esto de la chica y tal, que nosotros también tenemos una experiencia un poco con un grupo de música, hemos estado ahí también tocando un poco, y la primera, creamos el grupo básicamente por conseguir droga, conseguir un poco de sexo y alcohol. Lo único que conseguimos fue alcohol, y lo pagamos nosotros. Supongo que te ocurrió lo mismo, ¿no?, por lo que cuentas. No, yo por el sexo soy. Sí, igual que nosotros. Drogas nada, eso fue mi error. Vale. Mi error, las drogas. Porque si estuviera drogado, pues estaría tocando en el Viñarro. es verdad. Pero claro, bueno, tengo más salud, pero claro, no toco en grandes festivales. ¿Qué te iba a decir? Eres el mejor cantante del mundo, eso es obvio, ¿no? Hombre, por supuesto, para ti que es. Claro, está clarísimo. ¿Qué hace el padre con celular el sueño? Dime uno mejor. No, para nada, el mejor cantante eres tú. Los susurros te hacen al oído. Los susurros. Si me dices uno mejor, empezamos a discutir ahora. Pero si me dices uno mejor, pues... El mejor cantante del mundo es Miguel Costa. Por lo menos durante la duración de la entrevista. Seguro. Mejor cantante del mundo con diferencia. ¿Qué haces para conciliar el sueño ante tanta responsabilidad? ¿Hacer pilates o yoga? No, porque, joder, macho, yo lo tengo chupado. O sea, tengo tanta seguridad en mí mismo. No, eso es jodido, macho. Llevo 28 LPs, 400 canciones grabadas, 300.000 conciertos. ¿Qué crees? Me voy a quedar en sueño ahí por... Hombre, si te pones nervioso cuando me haces una entrevista. Pero yo... Hombre. No, estamos dignos. A ver, no es una entrevista estampada de esta. Mira, otra preguntilla. Es que mirando la Wikipedia encontré... Los premios Nobel de la Paz en 2005 fue para el Organismo Internacional de Energía Atómica. En 2007 fue para Al Gore. En 2009 fue para Obama. A mí los premios me suena al apoyo. Ah, vale. Tienes los premios Grammy, por ejemplo. Sí. Los premios Grammy se los deberían dar a los productores, que están todo el día enfarrapados, ¿no? Ya, sí, entonces, los premios Grammy se los dan a los que más venden, o sea. Sí. Tío, te voy a dar un premio Grammy porque ya me he quitado contigo, me llevó el 80% de tus ganancias. Y al tío lo forra, ¿no? Y luego, bueno, es un blues todo. La música hoy en día es una puta mierda. Todo producto es un asco. Entonces, menos mal que gente como yo, que sigue haciendo las canciones que le salen de los huevos, y hay gilipollas que se las graban. Ahora estoy en Warner. Espero que no me oigan esta entrevista, que no está en Warner. Sí, no creo que en Warner se haya escuchado. No, esto no oye en esta entrevista, ¿no? Esto es para Radio... Radio Mondo Caníbal. Sí, Caníbal. No, ya no lo escucho. Solo escuchan la de Rock FM. Eso seguro. ¿Qué te iba a decir? Eres fundador de Cineasta Total, de Aerolíneas Federales, de Los Feliz, y ahora con... Lo hice todo ahí, lo hice todo ahí. Tengo 400 canciones grabadas, me he tirado unas 7.000 días, más que Julio Iglesias. ¿Sí? Seguro, ya ves. ¿Eres uno de nuestros ídolos? No, no, por esa parte sí, ¿eh? Por muchas más. Y por muchas más. Oye, que eres un chaval, 35 años. Fui un niño prodigio, ¿eh? Tengo 35 años ya, y ahora que tengo 46, pues ya... Oye, ¿no está un poco hasta los huevos? Sí, hombre, sí, hasta los huevos, sí, porque la verdad es que cuando uno... A ver, yo podría vivir de hacer las canciones como hace muchos, ¿no? Sentarme en una silla de estas altas, una acústica... Y ponerme ahí, ay, cantar las canciones de siempre y tal, y ganarme la vida. Pero no me salgo los huevos. ¿No? Yo quiero hacer canciones que me molen y seguir adelante. Pues y por eso soy honrado, tío. Estoy honrado con la música. Y sobre todo, soy honrado con conmigo mismo. Pues, Esto es muy serio, ¿eh? No, una entrevista de esa palabra. No, bueno, esta sí es seria. Mira, están los Gemelier, Donald Trump, el reggaetón, ahora sigue Rajoy. Donald Trump. Bueno, vale, pero la pregunta es, ¿estamos ante el fin del mundo? ¿Por fin? No ha llegado aún, no ha llegado. Te falta un Dark Game, me faltan datos. Mira. A ver, Donald Trump está guay. Donald Trump es un tío cojonudo. ¿Sí? ¿Qué dijiste luego? El reggaetón es una música de puta madre. Porque junta a mucha gente que hay que exterminar. Entonces, si los juntas a todos, los matas a todos, claro. Gente que no aporta nada, gente que, ¿entiendes? Gente que podías ya exterminar a todos de golpe y ya está, y el mundo se iba mejor. Claro, facilita. Y luego, ¿qué me dijiste más? Gemelier, con los millennials. Sí, también. Si tienes una banda de rock y quieres que te dediquemos un programa, contacta con nosotros en radiomondocanibal@gmail.com o tonicida@hotmail.com. Efectivamente, parece que el audio dice tonicida, pero es tunicida, ¿no? Tocinos a mil. O tocinos a mil. ¿Pero en qué quedamos? ¿Tocino o tunos? O tunos. Hombre, yo prefiero el tocino que el tuno. Bueno, el tuno, pero tú eres más un tunicida, ¿no? Hombre, el tunicida es el que se dedica a eliminar tunos de... Porque sí. Por afición. Que no, digamos, odio ni... No, simplemente... No, es nada personal. Pero eso es porque no te dejaron entrar en la tuna. No, ¿qué va? Pero oye, que yo no soy el tunicida, ¿eh? Es por hacerle un favor a esta gente. Si es que se ve que sufren. No ve con las panderetas los golpes que se pegan. Si es que esa gente está sufriendo. Están pidiendo una muerte digna. Efectivamente. Desde aquí un abrazo a todos los tunos. Un abrazo de oso. Un abrazo de oso muy fuerte, muy fuerte. Muy fuerte. Hasta que cruja. ¿Qué será del clavelito, coño? Muy entonces, mucho. ¿Ahora qué? Como dijo Rajoy, muy mucho. Clavelito. ¿Y el clavelito ahora qué va a pasar? No se ha hecho versión rock de clavelito, ¿no? No. Afortunadamente. Afortunadamente no se ha hecho. Sí. No le hemos preguntado a Miguel Costa sobre los clavelitos y la tuna. Sí. Hombre, pena. Ya en la próxima, que habrá, ¿sí? Habrá más. Hombre, a lo mejor hubiera... ¿Conoces a mi abogado? ¿Que si conocemos? No sé. ¿Tu abogado? Que si ¿abogado? Yo no he visto... ¿Abogado? No he visto ningún abogado. El que tengo aquí colgado. ¡Buah! Otra Amigos, vez. El virus... Nos la mete siempre, doblada, ¿eh? Siempre contagiándonos con su verborrea. La inteligencia artificial nos está superando. Escucha lo que te digo. Totalmente. Bueno, digo? ¿Y a dónde vamos ahora? ¿El qué digo? Pues tú sabrás que tú... Yo no estoy en tu mente. Podría, que yo he hecho el tarot. Mía. Igual que he hecho el tarot, te como la cabeza. Te follo la mente. Como amado líder. Amado líder, eso soy yo. Sí. Tío, qué dolor, macho. Me está, nada más que... De pensar, te follo la mente. Y te duele. Es que suena hasta horroroso. Sí, te entiendo, eso le ocurre. Bueno, ¿a dónde vamos? Pues otra seccioncita calentita que tenemos, sí señor. Vamos a participar en este debate. Creo que se tiene que abrir el debate. Vamos a la sección ya conocida por todos los canibaleros mondoleros, que se llama Protocolo Incómodo. ¡Qué teutona que tenemos! Sí, señor. 10 euros bien empeñados. Joder. Protocolo Incómodo. Pues, como siempre, vamos a tratar esas faltas en la educación en general, que no. Que eso, que esas faltas para saber actuar ante situaciones incómodas. En esta ocasión la he situado en el spa. Uh-huh. Seguramente a vosotros habrá pasado lo mismo. Estoy totalmente seguro. La situación es la siguiente. Estás está tranquilo en el jacuzzi, ¿eh? en un spa. No hay nadie. Solo tú en el spa. Desnudo, sintiendo el chorrito por todo. ¿El spa es el que es desnudo o es con bañado? Hombre, la gente entra algunos con bañado, pero al final todo el mundo se quita. ¿Sí? Sí. Yo no he ido a un spa. Sí, ya que te pone la no. Cultura del desnude, pues mira, los millennials lo tienen asumido. Nosotros venimos de más lejos y nos cuesta, pero los millennials van en pelota hasta comprar pan. Esta gente no han superado, son millennials. Bueno, lo que iba. No me líe. Total, está en el spa, solo, en el jacuzzi, metidito en el jacuzzi ahí, con la burbujita ahí, dándote donde tú sabes que te digo que te da y... No me gusta, me gusta. Ese gustito que dices tú, joder, ¿por qué no he venido antes? Total, que por lo que sea llega una tía buenísima, uh-huh. De estas de revista, de que te caga. O bueno, en el caso de las tías que nos estén escuchando, que llega Brad Pitt, totalmente en bola. Ya eres o no, lo dejamos a la mente de la chica. Pero bueno, en la misma situación. A la tía le gustan más los tíos con su toallita, ¿sabes? Ah, y cuando llega se la quita. Marcando abdominales. Y cuando se mete dentro en el agua, que no ha llegado a enseñar nada. Sí. Y cuando sale la toalla, ¿sabes? Tiene un lado femenino muy desarrollado. Sí, eso digo yo. Qué bien lo conoces. Lo que pasa es que tengo mucha experiencia. ¿Experiencia en? Mucha experiencia... Aclara este punto. Que es la mejor radio del mundo, ¿eh? Mucha experiencia con mujeres. ¿Cine gay? ¿Te refieres a cine gay? No, el spa. Tiene experiencia. Espa experiencia. Me están dando espasmos. Te conozco y sé de lo pues, que habla. Entonces, Brad Pitt ya pues se quita la toalla, ¿no? Entonces la mujer, pues de, ¿qué hace? Pues aquí que estoy en pelota, viene Brad Pitt, pues, bien. O sea, si hubiera un pulgar así azul, pinchaba, me gusta. Porque le tiene que gustar. Ya lo que haga o no haga. Pero bueno, en el caso de nosotros, que somos machos cabríos, pues bueno, por lo que sea, viene esta señorita desnuda. Se meten en el spa al lado de nosotros. Nosotros, oye, pues normal, que somos gente muy educada, muy informada. Tenemos algunos hasta el bachillerato, el FP y muy bien formadito. Y oye, se sienta al lado. Y la señorita, por en vez de preguntarte la hora, preguntarte por el tiempo, te dice: oye, ¿por qué no me cubres? Así. Porque también una chica de mundo, que también las hay. ¿Por qué? ¿Porque tiene frío? ¿Que la cubras con una manta? ¿O? No, chicas de mundo. Que, ¿cubre? ¿No sé lo que cubre. Es? Sí. Ubre, sí, pero cubre. ¿Por qué no me cubre? ¿Por qué no me cubre? Estamos en España. ¿Por qué me haces el acto? Maldito, cúbreme. Pero estamos en España, ¿no? Aprovechando el burbujeo, aprovechando la situación, el calentamiento líquido, el líquido, aprovechando que estamos desnudos, ¿por qué no me haces el acto sexual? Ah, vale, coño. Vale, o sea, no, o sea, estaba confundiendo. Es que es una chica de letras, entonces de letras. Utiliza alguna verborrea exquisita. Y casi te manipula la mente, porque cualquiera dice... Yo diría que te folla la mente. Que te folla la mente. Te folla la mente para que tú le folles a ella. Sí, es un retrofolleo, sí, efectivamente. Entonces, si en esa situación incómoda, bueno, incómoda por lo siguiente, porque claro, ella, volvemos, ¿no? Que ella te dice, ¿por qué no me cubres? Pero, por lo que sea, a ti no te apetece, ¿vale? Una tía buenísima, una sueca de unos 80 de revista y a ti no te apetece, entonces... ¿Qué le responderías? ¿Qué le dirías tú para evitar ese momento incómodo? Que conteste Manolo, porque a mí sí me apetecería. Manolo está esperando lo de la toallita. Pero hay que... Manolo, la toallita, ¿tú qué harías? Amigos, ya os dais cuenta que ha sido un error invitar a Prieto al programa. Es que dice, imagina que a ti no te apetece. Pues pregúntale a otro que sepa la respuesta. Te has metido demasiado en la situación. Te has metido tan bien que te crees que está ya encima tuya. Que no, que he imaginado. O sea, tú no has tenido ninguna situación de esa. De decir, oye, ¿por qué no me follas? Y tú dices, oye, tú piensas, no me apetece. ¿Qué le digo? Joder, que se le dice a una señorita que necesita ser cubierta. Y tú, porque ese día lo tienes tonto. Que no apetece. ¿Qué le dices? Pero esto es un mundo, esto es irreal, ¿eh? Sí, esto es otra dimensión, que no, o sea, que no otra te... dimensión. Pero eso solamente puede ser porque el jacuzzi y el agua esté congelada, porque un jacuzzi con burbujita, el agua calentita, una tía desnuda, desconocida, que quiere que tener folleteo contigo, y tú le dices que no... Claro, si te... no, hombre, los jacuzzi también están calientes, porque si están frías se te pone, digamos, el pichín. Por eso, por eso. Pasa de ser polla, porque eso es importante. Una polla sabemos lo que es, pero una picha también. Una polla es cuando hace una cuarta, una picha es cuando hace un meñique. Entonces, cuando está en modo, dame, en tú estás puesto también. Venga. Tú tienes tú. Hombre, ¿por dónde? Llevo 40 y pico años jugando con la mía. ¿Por dónde, ¿por dónde caminas? ¿Por dónde caminas? Llevo mucho tiempo jugando con la mía. Entonces, de polla está a picha en frío. En realidad tú eres un pollólogo. Un pollólogo, soy un Amigos, tenemos en el equipo pollólogo. De Radio Mundo Caníbal a un pollólogo. En pollólogo. Cuando está en modo picha, digamos que es como el pitillo este de un inflador, o sea, de un... De una tumbona esta de inflar, ¿cómo se llama? Una colchoneta. Colchoneta, eso. La válvula, eso, no me salía. La válvula, cuando tú inflas una colchoneta, pues la inflas y sale un pitorrillo. Uh-huh. Y cuando termina, la metes para adentro, ¿no? Es decir, para que no se salga, la metes para adentro. En ese modo ya no es ni picha. O sea, de polla a picha y de picha a esa válvula, ¿cómo le llamaría ya ese modo? ¿Modo esto undercover? Esto es una puta... ¿Overdrive? Esto es una conferencia que no nos esperábamos ninguno. A ver, estamos en protocolo incómodo. Tengo que recordarlo. Nos encontramos adoctrinados 100%. Ahora vamos a salir por más favor, juntos de aquí. Profe, ¿me podría decir? Sí, ¿qué es lo que tengo aquí? Bájate el pantalón. Tú lo que tienes un problema. ¿En qué estado estoy? Por cierto, tiene un tema Miguel Costa de bajarse el pantalón. No me sorprende porque lo veo es un ser iluminado. Un ser demostrado. Es una mente preclara. Mira, se me olvidó preguntarle este tema, tío. Se me olvidó. Podría haberle hablado. Igual no hubiera colgado también, porque él, no sé. También. No sé. Bueno, muy bien, ¿no? Hemos aprendido ya muchas cosas, ¿no? No hemos contestado a ninguna de las... Bueno, entonces, ¿esta mujer al final la cubrieron o no? ¿Cómo que la cubrió? Que he imaginado que esto no ha sucedido. Ya, pero imagínate que si la cubrieron o no. Me iba a suceder a mí y iba a estar yo aquí. ¿Estás loco o qué? Amigos, no sabremos el desenlace de tal suceso. Nunca lo sabremos. No lo sabemos porque esto es protocolo incómodo. Tendremos que dejaros con otro tema de Miguel Costas, el mejor cantante del mundo, en la mejor radio del mundo. Sí, señor. El único programa radiofónico online que emite en falda escocesa. De Palisandro. Por supuesto. De su último disco, ¿no? De Palisandro. Era el pollo. Productor un día dijo, canta baladas, triunfas fijo, y ensajó que es lo suyo, frases amables, sin esa brutos, tendrás Ferrari, tendrás piscina y un par de groupies en cada esquina. Déjate barba y disimula tu barriguita, tu piel viejuna. No hice caso y en consecuencia ya casi vivo en la indigencia. De Palisandro es mi garganta, tú ya lo sabes. No me rendiré jamás por ti. Si yo estoy aquí es por ti. Por ti. Si yo estoy aquí es por ti. Cuerpo caoba, alma de roble, pataleando con gente noble, con dos acordes, dándolo todo, de pueblo en pueblo, de bolo en bolo, recopilamos mentes enfermas, los aturdidos por las tendencias, de Palisandro es mi garganta. que ya llevas cuatro discos como Costa. Sí, y ahora con un total 29, tío. Sí, ya, claro, pero vamos un poquito a tocar, ¿no? Mi obra maestra. Y ahora estás, sí, con, o sea, habéis grabado el último, que es No me cuentes tu vida, ¿no? Sí, sí, pero ese olvídalo ya. Sí, ¿vais a girar mucho o cómo está la cosa por el mundo? ¿Vais a venir a Andalucía? ¿Qué planes tenéis? Pues sí, Andalucía no he tocado nunca. Ya, claro, y es que nunca lo hemos visto. No, porque los promotores de Sevilla es que son de estos que residentes y gatillazo y... A ver, espera, que estoy viendo el póster de Viña Rock, espera. El siguiente es Gatillas por el Cantador. Bueno, pues sí, no, que sí, estoy en Sevilla porque en Sevilla tengo amigos, tengo mi primo, iremos. Y el vuelvo a cagar. Baja a Málaga, a Málaga y nos echamos una risa. Oh, Málaga tiene una novia, te lo dijo antes. La novia. No sé, igual con suerte era nuestra madre, con la distancia. No, está casado. Ah, somos amigos. El próximo 17 de marzo celebra su 35 aniversario sobre el escenario en la Sala Paz de Madrid, ¿no? Pero bueno, es una celebración forzada, forzada. Ajá. Me han obligado a ser buenas. Si haces un cumpleaños y dicen, tienes que celebrar tu cumpleaños. No quiero. Sí, quiero. Es que soy promotor. Digo, no quiero. Pero eres un icono, por lo menos para nosotros eres un icono. Icono serás tú, cabrón. Si me escuchas, aquí la conversación, no me tengo los huevos. A los iconos no hay que decirle nunca que eres un icono, porque eso hay que aprenderlo. He tenido lección número uno. Vas a venir. Pues me pillo un poco lejos, pero me gustaría. Me pillo un poco lejos, no. Lo que pasa es que no tienes cojones. No tengo iconos. No tienes iconos. ¿Vais a grabar el evento? Vamos a hacer un concierto en Changó. En la zona de Chango en octubre, en Madrid, y ese sí que va a ser la hostia. En octubre, genial, pues lo estaremos anunciando. Pues es que no va a ir nadie al 17 de marzo, pero ya tengo otro concierto en Madrid, y es que está cojonante. Genial. Está cojonante. ¿Qué vais a hacer? ¿Vais a hacer una especie de algún servicio especial? Yo soy un artista, entre comillas, porque yo no soy un artista. ¿Ah? Yo soy un desgraciado que hace canciones. Pero... O sea, algún concierto en Madrid al que no va nadie y ya tengo otra fecha en Madrid con más gente. Uh-huh. Que es la hostia. No lo entiendo. ¿Vais a llevar ustedes así especial o vais por la compra, con la lista de la compra ya tiráis? No, pero en este va a haber tíos en pelotas. Vas a venir. Sí, hay que entrar atrás y vamos. Para ver un Glory Hole, para todos los días. Eso no me queda, ¿eh? Vas a venir. Yo vi Glory Hole y... Así sí, ¿no? Así. Un plan en pelotas, sí. Es que somos muy vacilones. Es todo marketing. Muchos años ya de manejar marketing muy bien, pelota. Oye, este no es una entrevista de separada. Os estoy hablando aquí para el confidencial musical. Esto es una entrevista súper seria. Garantizamos que Warner no va a tener ni idea de esto, seguro. Más te vale. No, mañana voy a hacer una llamada que me va a joder la vida. Oiga, para que rinden los discos de oro, ¿eh? De oro tengo uno. Dice para que rinden, que tiene dos. Ah, no, para que Rin tiene más. Pero para que Rin se lo merece. Y además es un caso. ¿De qué te ríes? Hombre, la entrevista dice un palabra, pero tú también, por ejemplo. A mí me gusta. Si te ríes de para que Rin, corto el diálogo. Para que Rin es un artista como pocos hay en España. Vale. Oye, ¿qué pasa con...? De acojonar. Oye, un DJ, una persona, sí. Yo la verdad es que no la conozco. Como DJ debe ser la puta polla. Y además saca discos de oro por un tubo. Es una cosa que hay que respetar, tío. Por supuesto. Oye, que va a sacar no música, no tienes amigos, no sabes nada de música. No, no, no tienes paciencia, además. Siguiente pregunta. ¿Qué te iba a decir, tío? Que vas a seguir sacando vídeos didácticos de esto, en plan enseñar a tocar la guitarra, el postureo, el rock and roll y esas cosas. Bueno, estoy en ello. Lo que pasa que, tío, lo que voy a hacer ahora uno es para contestar a las cartas. Porque tengo en el buzón, tío, millones de cartas. Millones de cartas preguntándome, joder, ¿cómo hago para tocar un do? ¿Cómo hago este acorde? Y lo que sé. Y entonces, tío, tengo una acumulación que es horrible. Pero no, no, y la verdad es que hay mucha gente que ha aprendido, gracias a mí. Gracias pero, a mí. Pero, y para mí eso es un honor y es un placer, ¿no? Porque al fin y al cabo, ¿para qué estamos los maestros? Para enseñar a la plebe. A la plebe. El honor es nuestro. Que a la plebe esa que no vale para nada. Que no vale para nada. No, no somos dignos. No somos dignos. Porque ahora os compras una guitarra por 15 euros en el Corte Inglés. ¿Entiendes? Y no vales para nada. Pero yo hago unos cursos de guitarra de puta madre. Me han llamado ahora precisamente a una universidad de Estocolmo para dar ahí unos cursos de guitarra, me pagan, por cierto, un pastizal. Y he dicho que no, tío, he dicho que no. No, porque yo en Estocolmo no me encuentro. Lo primero la dignidad, ¿eh? Lo primero. No, es que además no soy de Estocolmo. Bueno, Suecia. Bueno, pues por ahí digo yo, hostia, qué frío. Con el frío que pasa en Lugo me voy a ir a dar un curso ahí a tomar. Y dije, no, tío. No aguanta las cuerdas, se rompen. No, y luego, bueno, una cosa que me ha ofendido, que me haya un tío de Madrid para que dé un monólogo. Un monólogo. 3.000 pavos para dar un monólogo. Y digo yo, ¿cómo 3.000 pavos, tío? Lleno de monólogos. No, es que no es el monólogo del curso de guitarra, dice ya. Pero ¿cómo el curso de guitarra, tío? Esto es una cosa seria. ¿Cómo es el monólogo, tío? Pero tú, esto te crees que es un cachondeo. La gente no aprecia. Y así no vamos a ningún lado. Grupo invitado. Bueno, amigos, tenemos, como sabéis, esta gran noticia, que es la que estamos orgullosos. Tenemos aquí a Miguel Costas como invitado en Radio Mundo Caníbal. No somos dignos. El mejor cantante del mundo, la mejor radio del mundo. Toma Castaño. Pues amigos, Miguel Costas está formado por actualmente en la voz y guitarra por Miguel Costas. Eso ha sido de cajón. Eso ha sido de cum laude. Para los despistados. A la voz y a la guitarra, Miguel Costas, el mejor cantante del mundo. A la guitarra también y coros, pues con Little Naya, que no tiene nada que ver con la abeja maya, pero también hace su trabajo de forma eficiente. Al bajo y coros, Cochevil. No sé por qué los músicos se ponen estos nombres tan extraños. Muy normal llamarse Antonio García o Manuel Caníbal. Por ejemplo, ¿no? Tonicida. Tucha o Tunicida. No, eso es un correo. Algo normalito. Eso es un correo formal. Eso sí. No es un apodo. Correo en mi cara, sí. Bucaque, facial. Bestial. Pues eso. Sí, al bajo y coros, Cochevil. Eso es como la novela de Stephen King, ¿no? Un coche perverso. Christine. Un coche perverso. Sí. Creo que la versión cinematográfica era Christine, ¿no? Y el título del libro también era Christine. Sí. Es que yo he leído eso, un coche perverso que se comía a la gente y salía del maletero. Pues tú bicho raro. Ese libro lo leíste en modo cómic, ¿no? A lo mejor. Y tenía otro titulito. Yo lo leía en los sobrecitos del Nescafé. ¿Y salía Doraemon? Una versión. Amigos, no se dejen distraer por la fauna que me rodea. A la batería, Colás Laje. Laje, un pueblo de La Coruña, por cierto. Sí, y en su tiempo libre, pues, hacía Colás. Presentan el álbum No me cuentes tu vida, del 2016. Y pues ahora pues están ahora pues de gira, pues precisamente el 17 de marzo, amigos, tienen tienen un conciertazo celebrando Miguel Costas pues su 35 aniversario sobre los escenarios. Que nos ha invitado. Que nos ha invitado. Que cuidado. Bueno, que... nos ha invitado a una caña, que creo yo. ¿A una caña? ¿Al concierto, no? La entrada hay que pagarla. Que Miguel hombre, Costa, ¿no? No, hombre, el mejor cantante del mundo yo creo que no está. Pero no es tonto. Demasiado, no. Hombre, aunque somos la mejor radio del mundo también. Eso también. Sí. Hay que sopesar. Hay que... Sí. Hoy por ti, mañana por mí, ¿no? Toma daca, pinipón. Somos dos en un reloj. Sí. Tú a Boston, yo a California. Pues eso, amigos. Kim Jong-un y Kim Jong-lin. Pues eso, el concierto del 17 de marzo, claro. En la Sala Bad de Madrid. ¿Iremos? Amigos, no lo sé, pero dice que nos ha adelantado cosas que, bueno, ya lo habréis escuchado o lo vais a escuchar en la entrevista, que para octubre va a hacer un mega concierto también. O sea que... Uf, 35 años la música. Yo llevo 44 en mi cabeza y estoy hartito. Imagínate, ¿eh? Yo creo que, no sé, es gente, como tú has dicho antes, es gente iluminada. Sí, sí. Gente que llevan, claro, que llevan el chakra... Sí. Los chakras los tiene engrasaditos. Y a esta gente, cuando se muere, no le viene un PowerPoint como a mí. A esta gente le viene un cinemascope, sí, pero con 7.1, ¿sabes? Sí, sí. A pantallaco, guapo, en 4K, sí. No, 12K. Sí. Ahí sí, ahí es donde vemos la calité. Claro, gente elegida. A veces noto que me da la razón, porque sí. Sí, no, estoy pensando tengo que llevar el coche a cambiar el aceite y esas cosas. Pero vale. Sí, no, te estoy oyendo. Tú hablas de tecnología, eso de 4K y esas cosas. ¿Verdad? Yo también me queda un poco visionario, loco. Visionario, soy visionario. Sí, estaba hablando de un televisor. PowerPoint, no sé qué. Claro. Pero Manolo no entiende esas cosas. Manolo es analógico. Es que yo soy analógico. Es analógico. Yo soy más vintage. Vintage, sí, es un chico vintage. No me, como dice tu camiseta, no me hago mayor, me hago vintage, ¿no? Exactamente. Pero no sé, eso de los 7K y esas cosas. Yo creo que era como una carencia vitamínica, a lo mejor. Sí, se mezcla todo. Falta vitamina K o un furremol, que también es muy, muy normal en estas cosas. Otra vez el gato. Es que tenemos un gato y está aquí en el estudio. Pero bueno. Pues amigos, esto es la formación actual de Miguel Costas, que están celebrando el aniversario 35 años en el escenario. Y pues estarán dando caña por ahí con su historia. No somos dignos, Miguel. Bueno, me gustaría hablar de un tema importante que hemos pasado por alto, y tenemos que sacarlo a la luz, porque nuestro público, seguramente cuando lo sepa, dirán, ¿por qué no han hablado de esto ya? ¿Por qué no? Pues Radio Mundo Caníbal crece como una erección temprana de un adolescente cuando ni siquiera se ha despertado. ¿Por qué? Porque Radio Mundo Caníbal ya dispone en sus micrófonos de una espuma quitavientos que nos permite hablar tranquila y sosejadamente. Pero eso es reseñable. ¿Tú crees que eso a la gente le importa la mierda? Esta gente, claro, es que lo analógico, esto pre-millennial, pues que no entiende los detalles guapos de... Claro. Estamos tirando para arriba. Esto es una radio la más buena del mundo. La mejor del mundo. Bueno, son sinónimos. Oh, Dios. Y posiblemente haya espumita. Más espumita. en otro programa. Oye, tú también tienes experiencia, ¿eh? Es que a Prieto no le hemos tenido espumitas para Prieto, pero vamos a conseguirle una espumita. Sí, sí. Cuando venga con menos ropa. Mira, me comprometo. Mira cómo se notan las P. Di una P, di Pamplona. Pamplona. ¿Veis los picos? ¿Cualquiera puede ver los picos en Pamplona? Di Pamplona. Pamplona. Digo yo, Pamplona. ¿Veis cómo no Pamplona. Tengo picos? Prieto tiene picos. Yo no tengo picos porque uso espumón. Cuando venga con menos ropa, que será, si viene en veranito por ahí, pues le hacemos un poquito de espuma. ¿Espumita? Le preparamos el baño porque nos metemos los tres en la bañera. Joder, menos mal que ha salido tú, que si lo digo yo parece una cosa. A lo mejor. ¿Qué, cómo sabe decir las cosas el tío? Es que... Pues bueno, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de arte. Mierdas. Vamos a empezar a contar chistes ya, ¿no? Que sí, vamos al lío. Me gustaría hablar de algo importante, vamos a lo que vamos. Teutona. Desmontando la historia. Hacía falta, por fin, hablar de este personaje. Espero no hacerme largo, pero merece la pena. Merece la pena porque mucha gente no lo conoce. A este personaje se llama Stanislav Petrov. ¿Qué te sugiere este nombre? ¿Qué os sugiere? ¿Por qué puede ser importante la historia? A mí me suena a jugador de baloncesto yugoslavo. Parece que inventó el Tetris. Sí, o el Monopoly. El Monopoly, el Tetris. ¿Quién da más? Alguien en guerra. En guerra. Ah, va por ahí, va por ahí. Sí, va sí. Por ahí. Guerra. Se está acercando. Petrov. No pienso responder sin la presencia de mi abogado. El que tengo aquí colgado, ¿no? Creía que iba a caer otra vez. Bueno, rápido, que esto, el 26 de septiembre del 83, nos situamos en la fecha, Stanislav Petrov trabajaba en los sistemas de alerta temprana de la Unión Soviética, ¿vale? En plena Guerra Fría, 83, y detectó él, en su puesto, un ataque con misiles desde Estados Unidos. Él era oficial de guardia, su trabajo era registrar los aparentes lanzamientos de misiles enemigos. Entonces, si hubiera seguido la cadena de mando, sus instrucciones que tenía como en su puesto, debería haber informado a los superiores inmediatamente. Al informar a los superiores, él confirmando esa presencia de misiles americanos viniendo a Rusia, lo que hubiera sucedido, lo siguiente, que Rusia hubiera respondido automáticamente. Y en 1983, el 26 de septiembre, se hubiera desencadenado la apocalipsis nuclear. Es decir, coño, pues parece que no, porque aquí sigue habiendo sol, playita y cerveza fría. ¿Qué pasó ahí? Pero Rusia no está. ¿Qué? ¿La URSS? No está. Desapareció. No jodas. ¿No? ¿Me está rompiendo el guión? No. Aquí el tema está en que este hombre no se fió de los datos que le daba la máquina. Él intuyó, porque hay que decir, él tenía que responder en 3 minutos, que era lo que tardaba desde que detectaban los misiles a llegar los misiles a la URSS. Y él tuvo la sangre fría de decir, algo no me choca. No me choca porque venían pocos misiles. Decía, hostia, señal. Y aquí no choca. No, porque dice, si hay un ataque nuclear, ¿por qué Estados Unidos manda 3-4 misiles? Si va a haber un ataque nuclear y van a aniquilarnos, tiene que venir aquí lo que no está escrito. Entonces, como que se frenó. Este hombre se frenó. Más tarde se averiguó de que fue un fallo técnico, un fallo de los detectores. Y gracias a que este hombre dijo, me parece mal, no lo hago, nos salvó. Pero no a nosotros ni a ti, salvó a la humanidad. El 26 de septiembre de 1983. Pero lo más curioso que me olía mal, digo, bueno, este hombre, bueno, vamos a hablar de que este hombre, después de hacer eso, estuvo 10 años apartado del servicio, creo que lo llevaron a Siberia, por ahí cerca, por supuesto para que no se supiera que la URSS fallaba. Claro. Esto no se podía saber, esto se ha sabido mucho después, años y años después de la perestroika y todo, salió esta información y este hombre era un olvidado total. Y después se ha sabido. Lo apartaron para no reflejar que la URSS tenía una mierda de sistema de detección. Pero ¿por qué? Él dice, suerte que fuera yo. Y no es porque era el mejor detector de misiles del mundo, como Miguel Costa en la música, ni Radio Caníbal. No. Dijo, suerte que no que fuera yo, porque él era el único, digamos, en ese puesto. Había varios turnos. O sea, él tenía hubiera la jefe, ejecutado. ¿No? Hubiera directamente pasado la orden al superior y el superior hubiera dicho, ¡ataque! Pero tuvo como consejo de guerra por no obedecer, ¿no? No exactamente un consejo de guerra. Lo apartaron del servicio, lo metieron en otro sitio muy apartado. De esto se tapó para que nadie hablara de este tema. Y este de pasar a ser el héroe mundial de aquella época como Salvador, fue un apartado de la vida hasta que se jubiló, o sea, años después se supo. Menos mal que tocó, este fallo tocó con alguien que hizo la EGB. Quilicuá. Y no con alguien que se quedó con el... Con el primero de soldado obediente. Con el primero de soldado. Exactamente. Pues este hombre se llama, y se sigue ya porque sigue vivo, se llama Stanislav Petrov. Me lo voy a tatuar en el pene. Un aplauso para Stanislav, por Dios. Sí, por Dios. No somos dignos. Stanislav Petrov de aquí, un saludo caníbal desde Radio Mundo Caníbal. Cuando le llamamos por teléfono, esta es la única contestación que nos dio. Bueno, tenemos otro temita. ¿Lo ponemos? Sí, por favor. Sí, ¿no? Yo creo que sí. Miguel Costas Forever, amigos. Estamos terminando y... ¿Qué tenemos por ahí? Hay otra cosita más, pero vamos a poner un temita para que esto baile. Uh-huh. Se llama El Botellón. Bow, bow. seas un mamón. Pau, pau, pau, pau, pau, pau, pau, pau. Ya llega José Andrés Dores en capital. Menudo colocón que trae el subnormal. Llamar al forense es cosa habitual. Se traga la botella, ser homosexual. Y como mola, pasa Coca-Cola. Y ese gran vaso llénalo de ron. Como mola, pasa Coca-Cola. Y no seas cutre, no seas un mamón. Pau, pau, pau, pau, pau, pau, pau, pau. Y no me detenga gente de la porra. Yo soy formal y un buen chaval. Compruebe usted este puro detergente. Es segoviano, segoviano, segoviano y nacional. Vine con mi hermana más pequeña. Vine con ella y ahora somos seis. La noche es una fiesta, vamos a dar leña. Y esas botellas a ver si os las bebéis. Llega el pesado del pelo extraño, el de los bongos no podía faltar. La gente hace palmas, baila a su lado y yo estoy deseando de matarlo ya. Mau, mau, mau, mau, mau, mau. Oye, lo de las colaboraciones con Peon Kurz y con la chica, uy, que no me acuerdo del nombre, la vocalista de Arroyo Federal que va a ir a hacer en el directo de sí, Madrid, claro. ¿Eso es más, claro, va a ser más habitual o simplemente te quedáis? Bueno, ya veremos, ya veremos. ¿Ah? Va a haber una colaboración muy importante, uh-huh, por cierto. Lo que pasa es que... Mira, no, Paquirrín. No se va a desvelar, no se va a desvelar. No, Paquirrín, hombre, yo he estado llamando, y bueno, la verdad es que me ha contestado con mucho... Bueno, me ha costado... Mucho porque, aire, ¿no? Me ha costado porque yo soy comunista. Soy comunista, pero está ocupado el chaval. A nosotros no coge la llamada. Y me ha dicho que viene, que viene. Paquirrín va a venir... No me lo ha asegurado, pero casi, casi probable. Lo podéis poner que casi probable. Hay esperanza, no esperanza. Bueno, pues... Bueno, ver una colaboración de nivel internacional de flipar, ¿eh? Eso sí. ¿Qué vas a tener? ¿Qué vas a tener tú con cosas? Pero eso no lo voy a anunciar, va a ser de insisto. Tío, pero dejando la primicia a nosotros. No, pero, cojones. A ver, si es una raya de mierda ahí de... Se lo perdonamos. Se lo daría, pero no puedo. Se lo perdonamos porque ha sido un gran mentor en nuestra vida. Amado líder. Que hemos sido siempre fieles. Siempre te haremos, eso está claro. Comenzó cero. Pues a ver si venís y bueno, si venís os invito, qué remedio. Pues muchas gracias. Bueno, pues ahora necesito, porque lo sí, somos un arrastrado, nosotros no estamos muy pagados. Pon la radio que tenéis ahí, ¿cómo os llamáis? ¿Radio qué? Mundo Caníbal. Mundo Caníbal. No me pon la radio ni pagada. No. Radio, mira, Rock FM. Sí, y llegar a un acuerdo con las discográficas para poner lo que quieren las discográficas. Oye, tío, perdona, ahora mismo pues se me acaba de ocurrir, tío. Voy a coger tu eslogan. Ahora vamos a hacer la mejor radio del mundo. Igual que tú eres el mejor vocalista del mundo. Sí, sí. Nosotros vamos a hacer la mejor radio del mundo. Es muy buen eslogan. Para salir adelante hay que hacerle dos cojones. Claro. Y este me parece un muy buen eslogan. Sí. Y hay que aprender de los líderes. Porque la mejor radio del mundo. ¿Qué cojones? Con un par. Ni mundo caníbal ni nada. ¿Dónde soy? De Málaga. Málaga. Málaga FM, la mejor radio del mundo. La conoce todo el mundo. Mundo Caníbal está más visto que el que veo. Bueno, me debéis 20 euros y una cervecita. La mejor radio del mundo. Málaga Rock. La mejor radio del mundo. ¿Qué digo yo? Málaga Rock FM. ¿Qué digo yo? Que podéis ver a Miguel Costa el próximo 17 de marzo en la Sala Bar en Madrid. ¿Eh, amigos? Ah, una cosa. Los travestis pueden entrar en cualquier baño. Porque ha salido una ley de Trump hoy que los travestis ya no pueden entrar en cualquier baño. Ah, pues en mi concierto puede entrar al baño que quiera. Ya sabéis, travestis del mundo. Travestis del mundo podéis ir a cualquier baño. Es más, travestis entrada reducida. Según aforo que es el portero de... Aforo es mi amigo Fernando Aforo, que es el portero de local. Pero bueno, me gustaría hacer un concierto para Travis. Teniendo un brique, un concierto para tías, y a mí me molaría hacer un concierto para Travis. Pero a Travis le va la música disco y estas mariconadas. Sí. No sé por qué. Y no digo mariconadas con doble sentido, que aquí luego se entiende todo mal. Pero a mí es un mundo que me mola el travestín. No porque me vista yo de tía, pero yo no estoy liando. Bueno, los travestis pueden ir donde quieran, como si dan en la sala. A mí me da igual porque no es mía. Exactamente. Travestis, entrada reducida. Mujeres, entrada normal, porque ya que queréis la igualdad, pues os jodéis y los tíos igual. Totalmente de acuerdo. Una vez más, solamente podemos decir no somos dignos, no somos dignos. Bueno, muchas gracias por la entrevista y un abrazo y espero ir a Málaga, que tengo una novia allí, no creo que se acuerde, pero bueno, somos cortéis. Si algún día vienes por aquí, estaremos ahí seguro. Eso espero. Bueno. Pues muchas gracias por atendernos. A vosotros. Gracias. Un abrazo. Chao. Tarú. Bueno, amigos, pues ya estamos terminando sí. Este gran programa, ¿eh? Este tercer programa. Este ha sido un desvirgue total. Hemos tenido una entrevista telefónica por primera vez y además menuda entrevista. Menuda toma castaña. Con un grande. Con un grande, sin desmerecer a las bandas que hasta ahora y que pronto también vendrán a Radio Mundo Caníbal, porque todos sois importantes, amigos. Y bueno, de Miguel Costa habéis escuchado entrevistas, temas, si queréis saber algo más, tiene su web, bueno, YouTube en muchos sitios, pero su web es miguelcosta.com, ¿no? miguelcostas.com, y ahí podréis ver pues todas las noticias sobre la banda, vídeos, discografía, tienda online también, ¿eh? Hay que comprar mucho, hay que apoyar a las bandas. Y nada, vamos a echamos el tarot. Sí, porque... Bueno, pero quiero anunciar también, quiero recordar más bien que el 17 de marzo, en Madrid, en la Sala Bat, se celebra el 35 aniversario de Miguel Costa sobre los escenarios, así que 35. Id allí porque os lo vais a pasar de forma 35. Muy cojonuda. Habrá gente como exmiembros de DEFCON 2 y de Aerolíneas Federales, entre otros, y a pasarlo teta. Ya nos ha contado en la entrevista también un poquito de lo que va a haber. Miguel Costas, gracias a Dios porque nos ha atendido. No somos merecedores, no somos dignos de la atención de Miguel Costas. Eso está, vamos, está clarísimo. Está claro que hemos visto, somos gente de los 90, de los 80, que sí. Entre otras cosas nos ha gustado mucho el cine, como por ejemplo el mundo de Wayne, ¿no? Sí, se nos ve el plumero, ¿no? Wayne. Pues lo dijiste el otro día y no había caído, pero es verdad que sin acordarme, yo siempre he querido ser... O estar trabajando en los mundos de Wayne. Es que el mundo de Wayne. Ese. Pues aquí ese tienes el mundo de Wayne está en la radio, amigos, ahora. En realidad. Ah. Hemos invocado al poder del virus y ha acudido. Pues, porque tenemos poderes sobrenaturales. Poderes sobrenaturales. Efectivamente, por eso toca el tarot. El tarot, como ve dice, hacia la luz. Ve hacia la luz, Caroline. Tarot. Y como dice la teutona, tarot. Es la hora del tarot. Sepamos qué nos depara el futuro en los próximos programas de Radio Mundo Caníbal. La mejor radio del mundo, Toma Castaña. No el mejor cantante del mundo. No somos dignos. No somos dignos. Bueno, Prieto, corta, que ya... Hoy tenemos que comprobar si se cumplió, ¿no? No he visto los ríos de cerveza esta semana. Hombre, me has venido con jaquequitas, pues normal que no los veas. Esta semana ni me he tropezado con rubias tirando cerveza. ¿Tampoco? ¿En bola? Ni he visto al Supremo con el cuerpo y el pajarito. Con los cuernos y el bastón. Se nota que vienes poco porque tiras piedras sobre el tejado. Pero bueno, no lo habrás visto tú, pero yo la cerveza ha corrido. Corre por mis venas. Efectivamente, el tarot, superpoderes, sí, porque los miembros de Mundo Radio Caníbal tienen superpoderes y lo podemos demostrar. Sacamos la primera carta, chicos, la primera carta es la del... ¡Wow! Este tío, este es el que me hubiera encontrado en el jacuzzi. La fortaleza, un tío con un trabuco gigante. Estos son los arcanos del polvo, ¿no? Sí, sí, sí. A más de una le hubiera gustado encontrarlo en el jacuzzi entrando con el barrote en la mano. La fortaleza, sí. La sota de basto. La sota de basto, pero... La sota no. En tarot. Bastos en plural. Tarot. Como dice la tutora. Tarot. El siguiente sería... ¡Oh! Este no... Bueno, gusta y no gusta. Se llama Aker. Y es el demonio con alado con las tetas fuera. Pues sí. Hombre, esto me lo encuentro yo y le pongo una almohada a la cabeza, ¿no? al jacuzzi. Yo me imagino estos dos en el jacuzzi, ¿eh? Al demonio alado con la teta afuera y al de lo que lleva el tío este. A lo mejor ese le dice que no le apetece. Pues, mirando su carilla, mira, tiene un símbolo de infinito en la cabeza que es como decir, estoy liado. Está en un bucle. Ahora no me pilla, no. Tengo un bucle en la cabeza que mira, que no. Y no te digo por los cuernos, porque a mí me gustan los cuernos. Tiene cuatro cuernos el hacker. Pero estos son los arcanos estos, ¿no? 22 arcanos mayores, niños. Estos son los... Amigos, arcones mayores. Los bichos microscópicos que están en el polvo. Sí. En la piel, en la cama, donde dormís, están los arcanos. Y uno de ellos es una cabra con tetas y un maricón de playa, ¿no? Sí, porque lleva un bañadorcito muy, muy tenso. Sí. Amigos. No, amigo. Recordadlo cuando os acostéis esta noche. Y la última carta... ¡Oh! Vuelve a salir el carro de Hermes. Un carro de un rey tirado por dos caballos. Y parece que está tocando el paquetillo. No, lleva las riendas, pero... Se frota. No se está tocando el paquetillo. Apostaría que frota. Lo que pasa es que necesitamos terapia. que tenemos una disfunción sexual mental... Que cada cosa que vemos lo relacionamos con eso. Pero oye, que no pasa nada. No lo descarto. Somos la mejor radio del mundo, sí. Y nadie es perfecto. Exactamente. No descarto una terapia, pero ese tío se está frotando. Se frota con la rienda. Se frota con la rienda, para arriba, para abajo. Toma. Bueno. Prieto va a hacer su interpretación. Porque bueno, entonces se supone que para el programa que viene tendremos... Que empiece Prieto Ríker, Aristopoulos, de su cultura griega, que ve ahí, Aristopoulos. El del carro de Hermes. Sí. Bueno, en todas. Antes son el jacuzzi con el... Sí, está claro que los dos están en el jacuzzi. El demonio... El carro. El carro. Mal hecho, macho. Esto. Es un rey. Será un borbón. Un borbón que lleva un carro con caballo. Tú sabes los borbones que le dan a todos. Igual que le meten un elefante, le meten a los primos, ¿sabes? Que son todoterrenos. Son 4x4 de las monarquías, los borbones. Los R12 de la... De la realeza. Bueno, amigos, sí. Nada. Me gusta la interpretación que habéis hecho. Muy bien. Pues nada, miguelcosta.com. Ahí podéis encontrar algo más. Si hemos abierto o hemos follado la mente, pues ahí podéis seguir con el amigo Miguel. Pues nada, vamos a celebrar que la celebración de este programa, valga la redundancia, de un icono. Porque es que comprenderéis que estemos tan emocionados, porque es que es un icono nuestro de juventud. Y no un icono sonriente rosa. Eso es otra cosa. Sí. Es un icono que nos ha marcado, ¿eh? Y estamos diciendo tanta tontería, pero en realidad tanta verdad. Tanta verdad. En su fondo. Sí, en el fondo. y en la corteza. Eso lo podemos agradecer a gente como Miguel Costas. El haber existido. Pokémon Caníbal toma castaña. Bueno, que sepáis que... El único programa que emite con falda escocesa. Y que nuestra web es... www.mondocanibal.blogspot.com. Y si tenéis un grupo de música... Si tienes una banda de rock y quieres que te dediquemos un programa, contacta con nosotros en radiomondocanibal@gmail.com o tonicida@hotmail.com. Claro que sí, guapi. Ahí estamos, sí señor. Poco más que decir, ¿no? Esto ha sido un momento entrañable. Es como el primer día de escuela, como el primer día que el primer polo que echamos, como la primera vez que probamos la cerveza, como fumamos un porro, la primera vez que saltamos en paracaídas desde un edificio muy alto, sí. La primera vez que nos cortamos la uña, no sé, la primera vez que me saqué cera del oído, ha sido algo grande. Sí. Como habéis oído, pues ya para terminar, ya no os vamos a dejar en paz. Hemos inaugurado esta sección de entrevistas, que ya decíamos que no íbamos a hacer entrevistas. No, bueno. Pero vamos a hacer entrevistas mediante teléfono cuando sea posible o por Skype cuando sea posible. Los anteriores de la primera temporada han sido presenciales. Presenciales. Que es donde hemos visto la dificultad de hacer las entrevistas presenciales. Y vamos a intentar los siguientes programas, si no por Skype, por teléfono. Y si no, pues nada, seguiremos hablando del grupo. Por eso que es triple celebración, porque hemos... Tres puntos, colega. Hemos entrevistado al mejor cantante del mundo. Y no ha abierto el ojo para que sepamos que está la mejor radio del mundo. Evidentemente, toma castaña. Hemos inaugurado la entrevista telefónica. Y también queremos deciros que el próximo programa vamos a atravesar el charco. Oh, yes. Nos vamos a Venezuela. Exactamente, porque esto sigue para adelante. Sigue para adelante, amigos. El charco a Venezuela, a Caracas, a Caracas, a Caracas. Radio Mundo Caníbal, toma castaña. Nos vemos en el cuarto programa. Pues ya hemos echado la tarde. Bailaré sobre tu tumba. Desollaré con mis platillos, te trepanaré con mi órgano jamón.